Golfo. Navegando los rápidos del Corcovado. Cabalgando las costas, estepas y cordilleras. Haciendo kitesurf, windsurf o carrobelismo. Vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut. Despierta tu naturaleza. Esto es El Bordo, El Grito. Hoy estás con media tarde encima. Empieza a amargar. Ves pasar la gente y te ven diferente. Sos el que hace todo mal. Cuando empieza la rabia, cuando el día ya no aguanta más. Estás al cruzar la avenida y pensás que la noche puede cambiar. Y ya no existe nadie. Como ayer, la música te lleva y va siempre al mismo lugar. Vas allí donde estamos aquellas personas que no quieren esperar. Porque no existen razas, ni bolsillos con menos o más, que te impida sumarte a este estandarte que bailando quieres dar. Esas voces gritan junto a mi canción. En Cerca de la Revolución, entrevistas. Hoy la entrevista es a Catupecu Machu. ¿Qué ha cambiado en este nuevo disco? Todos los discos son distintos porque son situaciones distintas, ¿viste? Qué sé yo, siempre estás como en otro lado, porque el tiempo te hace estar en otro lado, las situaciones, obviamente está Agus, es un nuevo integrante en Catupecu, hubo cambios y entonces ya la situación es distinta y te pone en otro lado que el cosa que nos gusta, a nosotros nos gusta mucho disfrutar las diferentes sensaciones que te dan las diferentes situaciones, ¿entendés? Entonces como Catupecu lo vivimos mucho, es una situación distinta a los otros discos. Es un disco que lo veo un poco ahora para con la distancia bastante corta que tiene el tiempo que lo hicimos, es un disco más abierto, ¿viste? Más para afuera que el último que habíamos hecho. Ni mejor ni peor, distinto, ¿entendés? Pero tampoco no sé si lo puedo analizar tanto yo eso. Muchos dicen que el rock está muerto. ¿Ustedes qué opinan? Lo importante es situar las cosas. El rock es una cosa que en realidad en un punto en lo que es la música es muy nuevo. Algo que tiene 40 años. O sea, la música existe, los egipcios tocaban instrumentos. Entonces, el rock pasó a ser una actitud, ¿entendés? En el momento que se crea. Lo que pasa que sucede que el rock en un momento se institucionalizó. Quizás ahora tiene más mucho que ver con que hay una industria, la radio, la tele, qué sé yo, la venta de discos, que necesitan de pseudo, viste, cosa, dibujado. O sea, hay un dibujito que se llama Peter Punk. Pero no por eso es punk, ¿entendés? Entonces nosotros sí somos fieles representantes de lo que es realmente un grupo de rock, y vivenciar la música desde ese lado. Nosotros no hacemos rock and roll. Hacemos, tiene que ver con la impronta del rock, pero hacemos, qué sé yo, una música, ni sé lo que, no sé. Pero no sé si el rock fue. Está bien dicho cuando Lenny Kravitz dijo el rock and roll está muerto. ¿Me entendés? Porque en un sentido sí está, y está bueno que qué sé yo, todas las cosas, si se quiere, en un sentido, pueden ser obsoletas, ¿viste? O sea, el tango en un momento representaba una cosa que tenía que ver con la ciudad y después en un momento no representó más nada. Ahora hay una nueva vuelta de que es una música increíble, que por algo todo el mundo se fascina con el tango, y entonces hay una nueva vuelta al tango y los jóvenes vuelven a rescatar. El rock es una energía joven, ¿viste? Es como una impronta que era joven. El tango también fue una energía que estaba hecha por jóvenes. Después, hoy día los tangueros se los ve como viejos porque son viejos hoy, pero en un momento fueron jóvenes. Entonces el rock quizás tiene esa cosa, a diferencia de otras músicas, que es eternamente joven, ¿entendés? Entonces en un sentido está bueno, para el rock está bueno que salgan un montón de artistas que no estén buenos, ¿entendés? Porque es disfrazado de rock, porque son, mirá lo que están haciendo estos payasos, ¿entendés? ¿Te das cuenta? Entonces está bueno que eso exista, porque después viene una reacción, ¿entendés? Creo. ¿Y en qué se diferencia el rock de otros géneros? Todas las otras músicas, qué sé yo, está la música de cámara, la música que hoy se llama clásica, tiene muchas subdivisiones. Pero vos pensá una cosa, mirá una cosa muy grosa que tuvo. El rock es la primera música que consta como uno de sus factores la electricidad. Si vos no sos gran escucha de jazz o gran escucha de... El jazz tiene varias variantes. Pero si vos no sos un gran escucha de jazz o un gran escucha de la música que hoy se llama clásica, tiene, bueno, depende cómo la orquestás, pero siempre son violines, son... ¿Entendés? En cambio, en el rock, vos fíjate, el rock empezó siendo el rock and roll, pero después sumó teclados. Y después las violas ya no sonaban solo a guitarra, sino que empezaron a inventar pedales. Y entonces el rock tiene una cosa, de que tiene tantas variables, de que si vos empezás a ver del rock que salió, el heavy metal, el minimalismo, la música experimental, la web, y tiene 30.000 ramas que se van abriendo así, y que seguro mañana va a salir otra más, pero siempre con la impronta del rock. vacías, ciudades enteras. ¿Ustedes toman la música como una manera de trascender? Como lo vivimos nosotros, sí. Es una manera de salirse de uno, pero porque nosotros, o sea, si nosotros nos hubiéramos atenido estratégicamente a ciertas cosas que encontramos en el camino y lo hubiéramos vuelto una fórmula, la única fórmula de Catupecu es la no fórmula. Entonces, si nos hubiéramos atenido a esa fórmula, como hacen muchos artistas, y hubiéramos ganado mucho más dinero, estaríamos llenando en vez de viste un par de Luna Par, estaríamos llevando 12, ¿entendés? Pero estaríamos haciendo Dale 8. Dale 8 la venganza, ¿viste? ¿Viste como Stallone que volvió a hacer un... Basta, ya Rambo es malísima, no hagas 8 películas malísimas, ¿entendés? ¿Entendés? Hizo una de vuelta y se pone extensiones, ¿viste? No jodas más, ¿entendés? No hagas más. Entonces, nosotros nunca hicimos eso. ¿Qué iba a decir usted, niña? Que la vida es así, uno para crecer lo que tiene que hacer es romper su estado presente. Yo estoy acá, bueno, quiero ir allá, para mejorar tengo que dejar de lado esto. Si no, no creces nunca, me parece. O sea, todo crecimiento viene de una rotura, si no, no creces.